para ir a enterrarme, sepultarme dentro de tu pecho. Para ir a enterrarme, sepultarme dentro de tu pecho. Ay, cañita y cañaveral, cañita hueca sin corazón, si no me tires, ¿qué voy a hacer? Con retirarme se acabará. Ay, cañita y cañaveral, cañita hueca sin corazón, si no me quieres, ¿qué voy a hacer? Con retirarme se acabará. Calles y veredas de nuestros barrios añejos, cuántas veces te he besado, cuántas promesas, y nuestro amor, y nuestro amor se quedó sin final. Sumacaqui por Nacional y La Crónica.

cantar primoroso. Adiós, adiós, pajarillo. Extrañaré tu belleza, recordando tu nobleza, con tu cantar primoroso. Adiós, adiós, pajarillo. Adiós, adiós, pajarillo. Estás escuchando Sumactaqui por Nacional y La Crónica. Thank you. Estás escuchando Sumactaqui por Nacional y La Crónica. De amor, amistad y cajatambinismo. Hoy en el día ya no puedo verte, hoy en el día ya no puedo verte, porque me encuentro en la mina Raura, porque me encuentro en la mina Raura. Ahora le digo a tu papi, chorrita, ahora le digo a tu papi, negrita, que cuando voy al colegio me atacas, que cuando voy a la chacra me sigue. Ahora le digo a tu papi, chorrita, ahora le digo a tu papi, negrita, que cuando voy al colegio me atacas, que cuando voy a la chacra me sigue. Zapateadita para todos los alumnos egresados del Colegio Paulino Fuentes Castro de Cajatambo. Esa media vuelta, cholita. Conocida a nivel mundial.

nacional, respiramos cultura peruana. Y nuestro canal de YouTube también. Visítalo y disfruta de contenido exclusivo con sabor a Perú, a diversidad y a buen humor. ¿Qué esperas para darte una vuelta por el YouTube de Nacional?